Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escucho. Bien, Jorge, seguimos aquí en este foro de movilidad eléctrica. Se está desarrollando dentro de aquí de la sala de fiestas de Fendi-Yató. Está el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el ministro de Ambiente, Daniel Peña, el ministro de Turismo, Tabaré Viedas, también el ministro de Industria, Paganini. Y estamos a la espera. ¿Hay mucha gente? ¿Hay mucha gente, Cari? Sí, más o menos. Más o sea, autoridades que te fui nombrando y público poco. 10 uh-huh. meses. No era un evento abierto a todo público, era para acreditación y demás, ¿verdad? Sí, con muchas. Claro. Con muchos protocolos. Protocolos, uh-huh. Exactamente. Pero bueno, te decía, 10, 12 mesas, tal vez. Y también, por supuesto, directores de la Intendencia. Veíamos allí al director de Ambiente, Jorge Pitis, al director de Turismo, Martín Laventure. También ha llegado el alcalde de Punta del Este, Javier Carvajal. Y algunos otros directores de la Intendencia que están participando de este foro de movilidad eléctrica, y nosotros estamos casi a la espera de poder hablar con el Intendente Enrique Antía. Estamos esperando porque está con los colegas y nos decía que está relativamente corto de tiempo por el tema de que hoy se va a realizar en minutos nada más una gira por varias obras. Uh-huh, sí, a ver, espera, mientras viene el intendente sí. Tenemos no te podíamos dejar pasar al director de ¿cómo es tu dirección ahora? Porque yo siempre le digo de ambiente, gestión ambiental. La dirección de Jorge Pitis, que ya están con todos los preparativos por lo menos para que empiecen ya a trabajar en lo que es la costa. ¿Cómo está el tema de los permisos? Bueno, estamos preparando todo ya para la temporada. Le vamos a poner el retorno, ahora sí. El tema de las habilitaciones, los permisos, tiene todo encaminado. Hay muchas fiestas en las cuales se están tramitando las habilitaciones correspondientes. Y en la parte de bromatología, todo el permiso de los locales y de los comercios, bueno, que estamos inspeccionando los que ya estaban, hay muchos que están abriendo nuevos, estamos en gran trabajo. ¿Y estás en qué tipo de lugares? ¿En casas particulares, en locales? No, la mayoría, las fiestas grandes son en la Carpa del Placer, después David Guetta, que va a estar en la Parada 6 de La Brava, en el parador de Manantiales en Baratel, que hay 6 fechas solicitadas de fiestas grandes, y después tenemos puntuales en algunas chacras dentro de lo que es la jurisdicción de San Carlos y en alguna zona oeste también. Bien, Jorge, te escucha. Sí, Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿En qué franja de fechas estamos hablando todas esas solicitudes? Arrancan el 24, hay alguna, pero el grueso es entre el 27 de diciembre y el 15 de enero. Las 6 que anunciaste en un mismo lugar, ¿son todas antes del 15 también? Sí, son todas, sí. Todas estas fiestas agarran siempre, por lo general, lo que es fin de año y los primeros días de enero. Bien. Bien, Jorge, lo sí. Liberamos, bueno, parece dale. Ahora ya finalizó. Le agradecemos a Jorge, bien, que se nos va haciendo también. Bueno, un saludo. Dale, gracias, como Jorge, siempre, gracias, muy amable. Gracias, Jorge, le sacamos el retorno, Jorge, que realmente le tenemos nos que agradecer. Nos hizo el aguante, exactamente. Exactamente, acá yo me estoy acercando al intendente, porque, bueno, te decía, si bien Jorge nos hizo el aguante, ahora sí nosotros lo tenemos para nosotros. Ponemos el retorno, por favor. No, y claro, el tema es que lo habíamos estado esperando, llamamos a todos ustedes para que vinieran. Ahí va, les avisamos a todos los colegas, vengan que se nos va el intendente, y ahora sí lo tenemos, Jorge. Gracias, intendente, por estos minutitos. Sabemos que hoy hay poco tiempo, pero primero queremos una breve reseña de lo que es este foro de movilidad eléctrica, y después hablamos de lo que va a estar sucediendo en el correr de la mañana. Buen día. Hola, Jorge. Buen día. Bueno, esto es un encuentro de todos aquellos operadores públicos y privados que tienen que ver con el desarrollo de la movilidad eléctrica en Uruguay, ¿no? Yo estoy como dueño de casa para dar la bienvenida nada más, porque no me corresponde darle la bienvenida. Y pero hay algo bien interesante que pasó en la presentación del foro, algo bien interesante que habló un mensaje grabado del presidente de la Federación Internacional del Automóvil, e hizo referencia a que justamente en Punta del Este, en Maldonado, se dieron las primeras señales de apoyo a la actividad eléctrica con las carreras de Fórmula E, en varias oportunidades, fuimos protagonistas, y ahora con la del Rally Extreme E. Entonces, como que a Maldonado lo posiciona a la vanguardia internacional de empuje hacia la electromovilidad. Eso a mí me gustó, que fuera la noticia que va a circular por el mundo, ¿no? Y forma parte un poco del objetivo que teníamos, que posicionar al departamento en la primera línea de avances, ¿no? Claro que sí. Hoy hay una recorrida por varias de las obras que se van a estar inaugurando y visitando. ¿Cuáles son? Y bueno, ¿y qué reflexión también con respecto a todo lo que se ha hecho? Ese es otro capítulo. Yo me voy para la intendencia ahora, justamente vamos a recorrer con prensa y con la gente de obras algunas obras que estaban en marcha e inauguradas, y que son bien importantes, que si no las mostramos especialmente y las inauguramos, después quedan en el olvido. Son pequeñas cosas, pero me parece bien importantes. Una, por ejemplo, tiene que ver con la presentación de toda una calidad de terminación del barrio que está la urbanización al norte, que es donde vendimos los terrenos subsidiados, aquellos 430 terrenos subsidiados que la gente está construyendo un barrio con sus propios recursos. Y ahí estamos inaugurando, mostrando, porque inaugurando todavía no, pero mostrando ya la etapa final del cordón cuneta que se está haciendo, que cómo queda de prolijo el barrio, ¿no? Una cosa preciosa. Después inauguramos y cortamos la cinta en un cruce, en una cañada importante de la IGAM, donde había un puente de hierro que cada vez que uno pasaba temblaba el puente y hacía clic, clic, clic, clic, y por ahí pasaba carga muy importante de la IGAM, de la parte agrícola. Durante 50 años han pasado por ese puente que no se caía, pero daba temor, y la verdad que era de poca seguridad, y ahí se hizo un puente de calidad, una alcantarilla importante, y bueno, es una solución para muchos años, ¿no? Y que los vecinos y la producción de la zona la reclamaba. Y la otra es algo interesante, es un camino que es el camino del Medellín, que une la 104 con la 10 por atrás de la Boya de Ancap, y que es una cortada importante para que la gente que viene por Ruta 9, bajo Ignacio por ahí, agarra la 104 y bajo Ignacio por ahí. Este camino es interesante porque hay una experiencia que hicimos que no fue muy bien, una experiencia donde la OPP no estaba de acuerdo, pero nosotros tomamos un desafío de hacerla a esta manera, al final nos dieron el permiso. Entonces la intendencia hizo la base, hizo todo lo que es niveles, alcantarillas, desagües y todo el firme de base, y después contratamos con una empresa privada la capa finita de arriba de terminación. Quedó excelente, está de buena calidad, y se le vamos a cortar la cinta justo porque coincide con el acceso principal para el público en la Fórmula E ahora en el Extreme. Es una obra importante de un costo, no me acuerdo exactamente, pero estaba cotizada en 3,5 millones de dólares, y al hacerla de esa manera, con participación de las máquinas de la intendencia, ahorramos 1,5 millones de dólares. Interesante, interesante. Jorge, el intendente te escucha. Intendente, ¿cómo se ha estado monitoreando el comportamiento del puente en la barra? Lo están siguiendo, digamos, día a día, ¿no? La empresa lo sigue con sus topógrafos y con las mediciones de control, está perfecto, ¿no? Y todas las semanas hay un seguimiento a fondo, forma parte del contrato con la empresa, ¿no? Estamos contentos porque no pasó nada en contra, todo estabilizado, gracias a Dios. Bien, ya se está de alguna forma definiendo cuál va a ser el futuro y qué tipo de intervenciones oportunamente se van a realizar. No, todavía no. Ahora estamos pasando por el puente, y los técnicos van a, en este interín, van a empezar a hacer, después de que pase un mes, van a seguir haciendo todas estas evaluaciones, van a empezar a proyectar la restauración final del puente, y hay un par de alternativas que la están estudiando y nos van a definir por cuál de ellas optan técnicamente. Nosotros queremos explicar eso y vamos a dar el tiempo necesario. Si tampoco tenemos urgencia, sabemos que la urgencia era que no se cayera el puente y salvarlo. Ahora tenemos tiempo en restauración definitiva. Y mientras tanto vamos a ir pensando dónde y cómo hacer el puente de carga pesada más al norte, ¿no? Ese es un objetivo que sí que lo tenemos cada día más claro, que tenemos que hacerlo. Bien, estamos llegando al fin del año y es un momento de balances y de pasar raya. ¿Ha resultado un buen año el año 2022, el primer año pospandemia? Y bueno, el mejor resultado es que no tenemos pandemia. Por supuesto. Ese es el mejor resultado, la verdad que la pasamos fantástico, sí, había pasado. La verdad. Y la verdad que pegó fuerte, bueno. En función de que no tenemos pandemia, hay señales positivas, ¿no? En todas las áreas hay señales positivas. Esperemos concretar en esta temporada avances, ¿no? Sin duda, Jorge, ahorita hay un poco de temor. 2x3, se dice que alguien tiene COVID. Entonces todavía hay un poco de temor y hay que seguirse cuidando, ¿no? No está para largar la chancleta, ¿no? Claro, claro. Porque la gente sufrió mucho y... Pero la hotelería, por ejemplo, en este mes de noviembre y diciembre tienen una ocupación muy importante. Ayer yo estuve hablando con el asesor del centro de hoteles y están sorprendidos de la cantidad de reservas que tienen en este fin de año, en este tiempo, ¿no? Sobre todo en noviembre, con la cantidad de eventos que hubo, congresos, eventos musicales, en fin, de todo tipo, ¿no? Yo creo que vamos a tener un avance. Tampoco para tirar manteca al techo, vamos a estar un poco mejor que el año pasado. Y en lo que respecta a nuestro trabajo en Maldonado, sí, estoy conforme porque hemos ido cumpliendo con todos los objetivos que nos habíamos fijado. Pero si quieres, eso te lo dejo para un programa que a vos te gusta siempre hacer un mano a mano, ¿eh? Bueno. Porque más ahora ya nos recibís en el despacho, así que antes. Bueno. Antes no. Antes era campo antes. Era campo. Yo me acuerdo un día que me hiciste un reportaje y yo estaba sentado en la rambla con el viento ahí. Tuve que ponerme. Con el lomo tapando el viento y bueno, pero igual lo hiciste. Sí, claro. Pero entonces voy a aprovechar que estás va a venir de visita por acá ahora que en algún momento en diciembre, bueno. Ya la sabueso me atropelló a ver cuándo. Bueno, y entonces, sobre mejor país hablamos cuando vengas por acá también. Sí, mejor país va a ser siempre. Mejor país, Uruguay siempre va más. Bueno. Zafaste bien entonces. Zafaste bien. Bueno, bien. La dejo pasar. Te esperamos por acá dentro de unos días. Gracias por esta charla, mi amable. Chau, chau. Perdón, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.